Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. ¿Qué tal, internet? Bienvenidos a Bits and Beats, podcast en el cual escuchamos siempre lo mejor de lo mejor en la música de los videojuegos. Y este episodio pues no va a ser la excepción. Pero antes de comenzar de lleno, pues hay que pasar nuevamente a esta sección de Fede Ratas. Y pues nada más para hacer la aclaración rápida sobre un detalle en el capítulo anterior de New Age. Por ahí les presenté un tema llamado Wreckage. Y en ese capítulo les comentaba que era del juego Front Mission. Eso está equivocado. Realmente ese track corresponde al juego Front Mission Gun Hazard, que es como que un spin-off de la saga de Front Mission. Y pues es por eso que el compositor del tema era Nobuo Uematsu, porque él junto con Yasunori Mitsuda trabajaron en ese juego. Para el Front Mission original, efectivamente, pues fue Noriko Matsueda y Yoko Shimomura, pero pues ese es un track que es completamente distinto. Así que pues una disculpa por ese error, pero pues lo bueno es que me di cuenta de eso justo cuando estaba editando el programa, así que pues al menos la lista de temas en la página salió corregida y como debe ser, así que bueno, pues no hubo tanto lío, pero pues como quiera, pues ahí está la corrección. Y pues bueno, creo que eso era todo lo que tenía que comentar para esta sección, así que vamos a entrar de lleno a lo que es el tópico de hoy, porque la verdad tenemos mucho de qué platicar. Este episodio pues es el cuarto de Bits and Beats dedicado al trabajo de un compositor en particular, y en esta ocasión nos vamos a enfocar a Hitoshi Sakimoto. Hablando un poco sobre su carrera, pues el caso de él es muy interesante porque el primer episodio a un compositor que hicimos pues se lo dedicamos a Koichi Sugiyama. Y en aquella ocasión les platicaba de cómo él comenzó su carrera en los videojuegos a los 50 años, ya muy grande, después de una pues muy destacada trayectoria como compositor en otros géneros de música. Pues bueno, el caso de Hitoshi Sakimoto es completamente lo contrario, ya que su primer acercamiento con programación en videojuegos pues fue alrededor de los 14 años de edad, porque resulta que él desde muy pequeño tuvo un particular interés por los juegos y tenía una gran curiosidad de saber cómo funcionaban realmente. Así que desde muy temprano comenzó a realizar sus pequeños bosquejos de programación, pues tanto en mecánicas de juego como en la música. Aunque él comenta que realmente en esa época no le gustaba componer, ya que pues nunca tuvo él un entrenamiento musical como tal. Pero pues aún y con esto, pues a los 18 años comenzó oficialmente su carrera como compositor para videojuegos. Y pues es un caso muy interesante porque si bien quizás ahora es un poco más común esta situación debido a la facilidad de obtener tecnología hoy en día y el acceso a la información, pues estamos hablando de que él consiguió todo esto pues por ahí de entre los años 80 y 85, que pues no era tan fácil en aquellas épocas. Aún y que los compositores en las primeras generaciones de videojuegos eran jóvenes, porque la mayoría eran programadores que recién salían del colegio, de la facultad, pues tampoco eran tan jóvenes como él. Pues sí que pues lo hacen como un caso muy especial. Hitoshi Sakimoto durante sus primeros años pues trabajó para una muy buena cantidad de compañías en muchos títulos de esta era de los 8 y 16 bits, pero muchas veces haciendo más la tarea de arreglista de temas que otra cosa, simplemente adaptando la música del hardware como tal. como compositor muchas veces lo terminaba haciendo en conjunto con otros músicos, hasta que por ahí en 1990 más o menos realizó su primer trabajo en solitario para un juego llamado Bubble Ghost del Game Boy. Fue durante esa época justamente cuando comenzó a colaborar con un gran amigo de él de la infancia llamado Masaharu Iwata, a quien muchas veces le vemos en los créditos de composición junto a Sakimoto, y básicamente pues se ha vuelto una especie de cómplice en todos sus trabajos. Él colabora con él muy seguido, y de hecho en varias ocasiones es muy difícil saber quién es el autor específico de los temas de algunos soundtracks de esta época, porque normalmente mencionan a ambos compositores y no hay información específica de quién trabajó en qué temas. Pero bueno, aún así creo que en este episodio solo tengo uno o dos temas que caen dentro de esta situación. Más adelante lo vamos a platicar. Pero bueno, continuando con la historia, pues después de muchos años trabajando en los 8 y 16 bits, pues Sakimoto finalmente consiguió una oportunidad que significaría un parteaguas en su carrera, que fue pues el componer para Square la música del juego Final Fantasy Tactics, que pues es una especie de spin-off o juego alterno o algo así de pues la famosa saga de RPG. Y pues bueno, su trabajo en este juego pues recibió muy buenas críticas por parte de los conocedores del género, incluso llegando a comparar su trabajo con lo realizado por Nobuo Uematsu para esta saga. Y por esto pues el compositor ganó mucho reconocimiento internacional, y a partir de aquí su trabajo comenzó, a navegar entre grandes sagas RPGs, continuando con Tactics Ogre. Prácticamente se hizo dueño de la franquicia de Valkyria Chronicles. Pues hizo varios trabajos muy destacados como para Vagrant Story. Entonces, obviamente ya muchos de estos trabajos pues fueron ya como compositor en casa de Square. Y bueno, finalmente en los años más recientes, Hitoshi Sakimoto decidió dejar Square para buscar obtener mucha más libertad creativa, y pues junto a su gran amigo Masaharu Iwata pues formaron un estudio llamado Bassiscape, que pues básicamente es un estudio que genera música para diferentes tipos de proyectos, no nada más videojuegos. Y pues en este estudio ha continuado su carrera hasta el día de hoy todavía. Y pues bueno, ahí lo tiene. Este es una especie de resumen de lo que ha sido su carrera como compositor. Y ahora hablando un poco sobre su estilo de composición, este tema también es muy interesante, al menos para mí, y es que durante sus primeras épocas su estilo no parecía estar muy bien definido, y mientras que en algunos juegos encontrábamos música muy prendida, con melodías fuertes y bajos rítmicos, en otros después escuchábamos temas quizás un poco más pensados. Y no sé si este es el término correcto, pero su música empieza a sonar un poco más seria, un poco más profunda. Sin embargo, una vez que hizo su salto a las siguientes generaciones, desde el PlayStation en adelante, su estilo de composición parece ser que encontró un cierto estándar, porque al escuchar sus trabajos nos encontramos que muchos de ellos ya suenan muy orquestales. No necesariamente como música clásica como tal, porque todavía vemos en ocasiones el uso de melodías muy marcadas, pero sí pensados para este tipo de instrumentación y con la idea de generar una especie de visualización del mundo del juego y provocar emociones en base a la música. Esto no sé si pues tenga que ver con el hecho de que algunos juegos en los que ha trabajado, en su mayoría más bien, pues son de un estilo muy específico de juego, porque pues se enfocó mucho en juegos del estilo RPG, de fantasía, que pues está muy claro que se prestan para ese tipo de música. Así que pues esa puede ser una razón muy fuerte de este cambio tan claro en su estilo de composición. Que por cierto, como nota aparte, durante su época en los 8 y 16 bits, a Hitoshi Sakimoto se le veía muchas veces en los créditos mencionado como YMOHS. Ese era un alias que utilizaba él. Y esto era porque él siempre fue un gran aficionado a un grupo techno japonés llamado Yellow Magic Orchestra, Y pues de ahí este sobrenombre que utilizaba él. Y que pues como ya les había comentado alguna vez, pues esto era muy normal entre los compositores de esta época. Y bueno, pues ahora normalmente pues les haría una mención de todos los títulos en los que ha trabajado él. Pero pues en esta ocasión les voy a hacer más bien una especie de resumen, ya que pues la lista es demasiado extensa. Así que pues rapidito les menciono que inició su carrera como compositor con Revolter, un juego para el MSX en el 88. Y bueno, ya después les comentaba, Bubble Ghost llegó, también trabajó por ahí en Devilish y Veritex para el Sega Genesis, King Breeder, Magical Chase, Bad Omen, Gauntlet 4, Super Back to the Future 2, Ogre Battle, Kingdom Grand Prix, Moldorian. Después continuó con la saga de Tactics Ogre. Y pues de ahí, a partir de ahí, pues también se adueñó un poquito de esa serie de juegos. Dragon Master Silk, Treasure Hunter Y, del cual ya les he presentado música, Terra Driver, Final Fantasy Tactics. Y pues también a partir de ese soundtrack, como les comentaba, ganó mucho reconocimiento y prácticamente se apropió de la saga de Final Fantasy Tactics. Radiant Silvergun, que es otro soundtrack muy popular. Vagrant Story, Legaia 2, Tekken, Perfect Prince, Gradius 5. También trabajó por ahí en Wizardry Gaiden, Monster Kingdom, Fantasy Earth Zero, Final Fantasy XII, un juego de la saga principal de, saga de Final Fantasy. Varios juegos de Digimon. Final Fantasy XII Revenant Wings. Por ahí trabajó, pues también como les comentaba, en la serie de Valkyria Chronicles, que después de componer el primer juego, pues también se apropió del resto de la saga. El Minash, que también por ahí compuso un par de juegos. Ya les comentaba de Tekken, en esta ocasión Tekken 6 más adelante. Lord of Vermillion 2, Crimson Shroud, Dragon's Crown, Little Noahs y finalmente Zodiac, creo que es el último juego en el que ha trabajado. Y pues bueno, básicamente como les comentaba, esa es una especie de resumen. Si quieren tener el listado completo de los juegos en los que ha trabajado, pues BGM Database es una muy buena página que pueden visitar por ahí. Pero en fin, como es costumbre, para este episodio pues daremos un repaso a su catálogo como compositor, con una serie de temas que escogí como una muestra para darnos una idea en general de su estilo de composición. Y al final pues les voy a presentar algunos temas más aleatorios de algunos otros juegos por ahí. Obviamente pues no vamos a poder abarcar su carrera completa porque pues bueno, ya se dieron cuenta, son bastantes juegos en los que ha trabajado él. Y si quisiéramos escuchar algo de cada uno de ellos, pues nos tomaría fácil unas 3 o 4 horas. Pero bueno, la selección de temas, pues creo que será bastante representativa de lo que es el fuerte de su carrera. Pero bueno, para no alargar más esto, vamos a comenzar de una vez con un tema salido del Game Boy, de lo que sería su primer trabajo en solitario. La música corresponde al juego Bubble Ghost. Y de esta forma iniciamos con el especial de Bits and Beats, dedicado al compositor Hitoshi Sakimoto. Thank you. escuchamos música del juego Bubble Ghost, salido para el Game Boy. Este es el Gameplay Music, la música principal del juego. Como les comentaba, este es su primer trabajo en solitario como compositor. Pero pues ya desde el primer tema nos podemos ver que pues no parece que fuera su primer trabajo. El tema está muy bien diseñado, muy bien estructurado, con una muy buena melodía y muy buen ritmo. Este es un track, pues es muy corto, realmente solo tiene de 3 tracks, creo, por ahí. Pero pues al menos esos 3 tracks son muy buenos. Y por cierto, soy yo. El inicio de esa canción suena como al intro del tema principal de Los Cazafantasmas. No sé, como que me suena que sí, pero pues bueno, es música de Bubble Ghosts. Ahí lo tienen para el Game Boy. El siguiente track que vamos a escuchar corresponde al título Magical Chase. Este salió por ahí en 1993 para el TurboGrafx-16. Para este soundtrack pues estuvieron trabajando por ahí precisamente Hitoshi Sakimoto junto con Masaharu Iwata. No se tiene muy bien especificado cuáles tracks compusieron cada quien, así que pues bueno, este tema pues quizás puede caer por ahí para cualquiera de los dos, pero pues por el estilo de música pues pareciera ser que sí corresponde a Hitoshi Sakimoto. El tema que vamos a escuchar se corresponde más bien al nivel número 5 del juego, así que aquí lo tienen, música de Magical Chase para el TurboGrafx-16. Música del juego Magical Chase, salido para el TurboGrafx-16. Este es el tema del nivel 5 del juego. Y de este soundtrack pues había varios temas que me interesaba presentar y estuve debatiéndome hasta el último momento entre ellos, pero pues al final elegí este por una simple razón, que es el final. Es decir, para mí pues todo el tema es muy bueno, genera una atmósfera muy buena, tensa y poderosa. Pero lo que lo hace increíble es esa última parte donde hay un cambio completamente diferente de estética y melodía que pues suena simplemente genial. Yo no creo que lo vayamos a escuchar nuevamente porque pues, el track es relativamente largo, más largo de lo normal para un juego de esta época. Pero pues para mí es muy interesante porque le da un giro completo al tema. Casi como si fuera uno de esos giros argumentales en las películas, pero pues hecho música. Que es, además es muy curioso porque hasta donde yo he escuchado, o he visto más bien, este juego pues es un flying shooter muy estilo japonés, así con personajes muy animados y colores muy vivos. Y pues esta música realmente como que no suena para un juego de ese estilo. Pero pues bueno, habría que ver el nivel como tal para ver cómo está diseñado. Es muy buena música de esta de Magical Chain, la verdad este es un soundtrack muy recomendable. Pero en fin, continuando con su carrera, vamos a escuchar ahora música del juego Super Back to the Future 2, salido para el Super Famicom. Este soundtrack fue compuesto enteramente por Hitoshi Sakimoto. Y el tema que vamos a escuchar es el tema del Round 6-1, música de Super Back to the Future 2. Música del nivel 6-1 para el juego Super Back to the Future 2. Nuevamente este soundtrack es excelente de principio a fin para un juego que posiblemente sea el mejor de todos los que salieron en esa época basados en Volver al Futuro, y pues lastimosamente solamente salió en Japón. Y pues de hecho la música va muy de la mano con el estilo visual del juego en esta ocasión, porque como luego se usa mucho en Japón, pues todos los personajes fueron como que caricaturizados al estilo anime en el juego. Y en general, pues todos los escenarios son muy coloridos y como que agradables hacia la vista. Y pues la música refleja bastante eso, música muy prendida, música en algunos casos bastante pop, incluso con toques un poco electrónicos por ahí. Y pues la verdad sí vale mucho la pena escucharlo. Y pues el juego también se ve muy bien, hasta donde yo sé, pues no ha salido todavía de Japón. Y pues estaría genial que por ahí lo sacaran para la Virtual Console de Wii U o del 3DS. Porque pues es el juego más llamativo de esta época y pues solo está disponible para ellos. Pero pues bueno, excelente música de Super Back to the Future 2. Y pues dando un nuevo brinco en la carrera de Hitoshi Sakimoto, el siguiente tema que vamos a escuchar corresponde al juego Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Este juego también salió para el Super Famicom. Y el tema que vamos a escuchar se llama Theme of the Black Knights. Thank you. Escuchamos Theme of the Black Knights, música de Tactics Ogre, Let Us Cling Together, y esto lo salió para el Super Famicom. Y pues este es un track, fue uno de los que Hitoshi Sakimoto compuso también junto a su gran amigo Masaharu Iwata. Pero en este caso sí tenemos un listado específico sobre quién compuso cada tema. Así que pues no hay duda de que este track es obra del trabajo de Sakimoto. Música que suena típica de un juego RPG, pero pues me gusta mucho la instrumentación que se le dio, porque pues a pesar de ser del Super Nintendo, pues ya se denotaba mucho su gusto por la música pues orquestada. De hecho, en una entrevista por ahí comentaba que este fue su primer, digamos que, acercamiento con este tipo de composición. Y aunque realmente no grabaron con una orquesta por las limitaciones obviamente de la consola, el pensar en todo el espectro que te da este estilo y la forma de simular los instrumentos en los sintetizadores, pues dice que fue un gran reto y que definitivamente sirvió como que como un parteaguas en su carrera. Y pues definitivamente se nota en este track. El tema me gustó mucho, en particular porque pues además de que maneja múltiples etapas, pues me llama la atención que por los momentos maneja varias capas de melodías al mismo tiempo, que pues si se le pone atención pues suenan bastante genial. Y pues es muy bueno seguir todas esas melodías que van sonando al unísono. Es excelente este tema de Black Knights para el juego Tactics Ogre. Y bueno, igual de excelente pues es el siguiente soundtrack. Ahora brincando un poquito más, todavía en la época de los 16 bits. Nuevamente un juego salido solamente para el Super Famicom. Este juego se llama Hōrai Gakuen Nobuken, que básicamente se titula The Adventures of Hōrai High School. Como les comentaba, título salido solamente en Japón para el Super Famicom. El soundtrack está compuesto enteramente por Hitoshi Sakimoto. Y el tema que vamos a escuchar se llama Shinmachi Day, de este juego Hōrai Gakuen The Adventures of Hōrai High School. Escuchamos Shinmachi Day, música para Hōrai High School, The Adventures of Hōrai High School. Y pues otra vez, este es uno de los soundtracks que hace tiempo me motivó a hacer este especial sobre el compositor, porque de principio a fin está simplemente genial. Prácticamente ninguno de los temas de este soundtrack tiene desperdicio. Y pues es muy interesante la combinación, porque maneja una genial y tranquila melodía, pero con un bajo electrónico muy prendido, con mucho ritmo. Y de hecho suena mucho como algo así como synth pop o algo por el estilo. Claramente pues reflejando su influencia por el grupo que les comentaba, Yellow Magic Orchestra. Y pues aunque ha mencionado que también es muy fanático de la música techno por ahí, que pues también pareciera tener un poquito de influencia en este soundtrack. Y pues esta parte esta parte la que más me gusta. Una muy buena transición. Y esta melodía para cerrar el loop del tema está simplemente increíble. En particular me gusta esa última parte. Escucha genial la progresión de los acordes. Pues muy muy buen tema este de Shinmachi Day. Que es Day entre paréntesis porque pues, también hay un Shinmachi Night. Así que imagino que es algo así como que un área muy general del juego, ¿no? A continuación, bueno, vamos a brincar de nuevo un poco en la carrera de Hitoshi Sakimoto. Vamos a pasarnos a la siguiente generación con el PlayStation. Y vamos a escuchar música de Final Fantasy Tactics. Como le comento, este fue un trabajo pues que significó mucho para este compositor. El tema que vamos a escuchar se llama Antidote. No sé si sea de los más populares o no del soundtrack, pero a mí me pareció muy bueno. Así que aquí lo tienen. Vamos a escuchar música de Final Fantasy Tactics en este especial de Bits and Bills dedicado a Hitoshi Sakimoto. Música de Final Fantasy Tactics. Este tema se llama Antidote. Y pues inmediatamente entrando a las siguientes generaciones, pues se puede notar un estilo mucho más orquestal en su música. Quizás, como les comentaba, no necesariamente con un estilo de música clásica como tal, pero sí mucho más enfocado a ser interpretado por una sinfónica, por la instrumentación que maneja. Pero lo interesante de este soundtrack es que a pesar de este enfoque orquestal que maneja, aún así no suena demasiado majestuoso o serio, y aún mantiene un poco de esa melodía distintiva que él le daba a sus temas en las generaciones anteriores. Y pues bueno, también está el hecho de que en general tiene muy buen manejo de percusión en la composición, ya que pues si bien los arreglos son poco más sutiles que los usados en 8 y 16 bits, pues de todos modos impregnan a los tracks de cierta dinámica que normalmente la música orquestal pues no maneja. Pues bueno, pues además ahí está, podemos escuchar el clásico uso del arpa típica pues de la saga de Final Fantasy. Precisamente en esta parte suenan estas como que campanas, y el loop del tema pues es precisamente este sonido del arpa. Aunque nunca he sido del todo fan de los juegos de Final Fantasy, su música siempre me ha gustado. Pero en particular este juego tiene un soundtrack muy bueno. La verdad es que también nuevamente vale mucho la pena escucharlo de principio a fin. Muy interesante. A continuación, otro de sus trabajos importantes en la carrera de Hitoshi Sakimoto. Aquí tenemos música del juego Vagrant Story. Este juego salió también para el PlayStation por ahí del año 2000, producido también por Square, y el tema que vamos a escuchar se llama Tower Center of Leamonde. escuchamos Town Center of Liemonde, música del juego Background Story. Este es, como les decía, es uno de los soundtracks más reconocidos de Hitoshi Sakimoto. La música de este juego en particular ahora sí que es mucho más clásica, en el sentido de que pues parece estar pensada precisamente en un estilo clásico y no tan dinámico como en Final Fantasy Tactics. Pero pues aún así encontramos temas como este, en el que se pueden encontrar muy buenos cambios de ritmo, normalmente pues protagonizados por ese piano que entra y sale de los arreglos orquestales, y pues simplemente suena genial. Y es muy interesante el contraste, porque aquí escuchamos que pues el tema comienza como que muy enigmático, simplemente con el sonido de cuerdas por ahí, y es como que un tema hasta cierto punto un tanto atmosférico, que pues quizás pueda caer dentro del resto de los otros temas del juego. Pero a partir de la mitad del track, que es esta parte, pues vemos cómo van ingresando poco a poco instrumentos un poco más con percusión, dándole percusión y ritmo al tema, como les comentaba, caracterizados por este piano, pero también por el bajo. Se alcanza a apreciar que la base rítmica la marca el contrabajo, que pues en conjunto con el piano le dan un giro muy distinto al tema. Se transforma completamente y se escucha casi como si fuera free jazz. Muy bueno el cambio, la verdad me fascinó mucho este tema por esa razón. Porque a pesar de eso conserva todavía ese aura así como enigmática, con el sonido que suena por detrás de las cuerdas. Y este cambio de ritmo simplemente increíble. Me da una dinámica muy muy distinta al tema, y que seguramente en el juego pues va a estar genial presenciar, ¿no?, este tema. Muy interesante este track de Background Story. Y a continuación pues vamos a escuchar de otro de los soundtracks que puedo decir que me fascina bastante de este compositor. Posiblemente sea uno de los que más me gustó de estas generaciones más recientes, incluso al grado de que nuevamente estuvo muy complicado decidir cuál tema les iba a presentar. Pero bueno, finalmente me decidí por el tema llamado Lift. Va a ser música de Breath of Fire Dragon Quartet, que pues tengo entendido que es el juego número 5 de esta saga de Breath of Fire, salido para el PlayStation 2, y aquí tenemos el track llamado Lift. We'll be right back. música de Breath of Fire 5 Dragon Quartet. El tema se llama Lift. Y pues nuevamente lo que más me enganchó de esta música es pues lo contemporánea que suena. Pues con esos son ciertos elementos electrónicos que maneja en percusiones. Pero pues en general con una instrumentación muy orquestal. Que pues en conjunto con todos estos elementos suena pues simplemente excelente. Por ahí escuchaba a Sakimoto en una entrevista que decía que cada vez que él comienza a trabajar en un nuevo proyecto, siempre busca hacer algo distinto de lo que ha hecho hasta ese momento. Y aunque en esencia pues su estilo se mantiene, pues aquí podemos apreciar que esos pequeños agregados de elementos electrónicos y de percusiones pues le dan un aire distinto al soundtrack. Y pues no sé si haya sido intencional o no, pero pues sí es un cambio algo notable que se puede encontrar en comparación de sus trabajos anteriores. Y pues definitivamente, como les comento, fue lo que más me gustó de este soundtrack. La verdad, me entretuve bastante escuchándolo para investigar para este episodio. Y pues altamente recomendable, si ustedes tienen la oportunidad, pues escúchenlo. Muy muy bueno es este de Breath of Fire 5. Pero bueno, a continuación nos vamos a pasar a otro RPG muy conocido. Nuevamente un juego de Square. Y pues esto va a ser música de Final Fantasy XII, salido para el PlayStation 2. Este, como les comentaba, pues fue digamos que el primer trabajo de Hitoshi Sakimoto en la saga de Final Fantasy, pues en un juego de la serie principal. Digo, Final Fantasy Tactics, pues digamos que es una serie separada. Y bueno, pues en este soundtrack pues trabajó junto con Masaharu Iwata y también con Hayato Matsuo, que curiosamente Hayato Matsuo pues tiene como colaborador muy cercano siempre a Koichi Sugiyama, compositor del cual pues ya hicimos un especial por ahí. Pero bueno, para este soundtrack el tema que vamos a escuchar se llama The Phone Coast, y pues aquí tienen música de Final Fantasy XII. El tema que escuchamos se llama The Phone Coast, música del juego Final Fantasy XII. Y pues por ahí en una entrevista Hitoshi Sakimoto comentaba que para este soundtrack pues había puesto cierto énfasis en la música para las áreas abiertas del mundo, y la verdad es que se nota bastante. Para mí esos temas son los que más destacan del soundtrack. Siempre tienen una pues majestuosidad en su interpretación, con una dinámica que mantiene a los temas pues en su rol de ayudar a ambientar al jugador en cada nueva locación. Y en este caso la instrumentación está increíble con esos, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero maneja unos coros en la parte de atrás que, no sé, son los que le dan ese aire de estar en un lugar increíble, que junto con el ritmo acelerado hacen pues que suene totalmente como música de aventura. Y de hecho también, según sé, para este soundtrack pues Sakimoto usó como inspiración la música de Nobuo Uematsu. Y pues para los que están familiarizados con su estilo, pues es realmente notable las influencias que tuvo sobre esta música. Es simplemente genial este tema, la verdad me gustó bastante. Y es más, hasta pues me dan ganas de algún día jugar Final Fantasy XII solamente para escuchar esta música del juego. Increíble este tema de The Phone Coast. Y a continuación, continuando otra vez con los RPGs, vamos a escuchar un tema de Valkyria Chronicles, el primer juego de esta serie. Ahora ya brincamos al PlayStation 3, este juego sacado por Sega en el 2008. Y el tema que vamos a escuchar se llama A Moment of Relief, música de Valkyria Chronicles. Escuchamos música de Valkyria Chronicles, este juego que pues es el original de lo que terminaría siendo una trilogía, que fue muy popular por muchas cosas, pero en particular por su estilo gráfico, que lo hacía parecer como una pintura hecha con acuarelas, años antes de Skyward Sword. Y de hecho, pues ya después y se hicieron adaptaciones del juego en forma de anime y manga en Japón. Y pues me imagino que de alguna forma u otra pues también llegaron a nuestro continente, la verdad no sé. Pero bueno, desgraciadamente al parecer el juego no tuvo las ventas esperadas o algo así, porque las siguientes entregas de esta saga pues fueron relegadas al PSP en lugar de salir pues en la consola mayor de Sony. Pero bueno, ahorita pues escuchamos un tema nuevamente muy orquestal, pero quizás un poco más tranquilo y más relajante que los temas que habíamos escuchado hasta ahora. Bueno, ya para cerrar, digamos que esta muestra de temas de la carrera de Hitoshi Sakimoto, nos vamos a pasar hasta el 2013 para escuchar música de Dragon's Crown, juego salido para el PlayStation 3 de forma exclusiva, si no me equivoco. Este juego muy interesante porque fue como que un renacer de aquellos títulos side-scrollers con elementos RPGs, por ahí como los de Golden Axe o por ahí como los de Dungeons and Dragons. El tema que vamos a escuchar se llama Mage A o Mage A. Y pues es música de este juego Dragon's Crown, salido para el PlayStation 3. Escuchamos Mage A, música de Dragon's Crown, salió para el PlayStation 3. Este juego que, pues en un principio generó mucha polémica debido al diseño de los personajes, sobre todo los personajes femeninos que estaban como que muy altamente proporcionados. Pero pues terminó siendo un juego muy, muy interesante, muy bueno. Yo por ahí ya lo jugué. Pues sí recuerda mucho a esos beat'em ups, side-scrollers de las arcades. Y pues de hecho la música pues recuerda mucho ese tipo de juegos. No sé, como que tiene una especie de estética así que, no sé, te transporta así a una época medieval con guerreros y demás. Es muy interesante el tema, que incluso hasta cierto punto la primera parte es como que un tanto... pues no quisiera decir genérica, pero como que normal para este tipo de juegos. Pero me gusta mucho rumbo al final. Por ahí inserta algunos sonidos de una, como una flauta, parece ser, que le da un aire como que más rústico al tema. Se escucha bastante bien. En general el soundtrack comparte mucho esta esencia de estilo así como que medieval, muy apropiado obviamente para el juego. Y pues bueno, como les comentaba, pues con esto llegamos al final de lo que es la muestra general de su carrera. Y pues a continuación les voy a presentar algunos temas un poco más aleatorios que me interesaba mucho presentarles por aquí. Para este primer track nos vamos a ir a Treasure Hunter G, el juego con el que inició todo para mí. Porque, pues bueno, ya como les había comentado, este fue el juego con el cual conocí a este compositor y realmente me hizo interesarme mucho en su música. Excelente, este soundtrack que para este juego salido para el Super Famicom. Y que pues les comentaba por ahí que en este título trabajaron hasta 7 compositores. Pero bueno, aunque Hitoshi Sakimoto pues no compuso muchos de ellos, de hecho son de esos temas, pues su música realmente es la que destaca de entre todos los demás. Así que bueno, el tema que vamos a escuchar en esta ocasión se llama Emperor of Valedry. Y esto es música de Treasure Hunter G, salido para el Super Famicom. Y continuamos en este especial a Hitoshi Sakimoto. Música de Treasure Hunter G. Este tema se llama Emperor of Valedry. Y pues no sé si se pueden dar cuenta del por qué este soundtrack realmente es increíble. Este tema suena bastante bien. Y es muy interesante porque estamos escuchando música del Super Nintendo. Y pues la verdad es que es un track, pues no sé, muy cinemático. De hecho, por la forma en cómo comienza. De hecho, déjeme ver si lo puedo regresar, porque ese intro no se vuelve a repetir en el resto del tema. Y es aquí. Comienza así con una simple melodía muy tranquila. Y después viene esta siguiente parte, que suena totalmente como una película. Y pues ya a partir de aquí ya entra esta excelente melodía ya mucho más orquestal y que pues suena simplemente increíble. Este juego pues salió ya, digamos que en la parte final de del ciclo de vida del Super Nintendo, y pues seguramente por eso es que suena tan distinto a la demás música que se puede encontrar en otros juegos de esta consola. Es un increíble tema este. Todo desde la instrumentación, desde la estructura del track, las melodías, está muy muy bueno. Y pues como les comentaba, este tema en particular junto con el del intro del juego fueron los que me motivaron a investigar mucho más sobre la música de Hitoshi Sakimoto. Y pues eventualmente pues hacer este especial excelente este tema, ya tenía muchas ganas de presentarlo y pues lo quise guardar para este episodio. Muy buen tema. Pero bueno, a continuación vamos a pasarnos al Sega Genesis. Creo que es el primero y único track que les voy a presentar a esta consola. Vamos a escuchar música del juego Gauntlet 4. Este soundtrack fue compuesto por Hitoshi Sakimoto en conjunto con Masaharu Iwata. Y pues nuevamente caemos en la situación en la que no tengo muy bien definido qué compositores compusieron cuáles tracks. Así que pues este tema pues puede ser asociado con cualquiera de los dos. El track se llama Transparent Obstacle y pues esto es música de Gauntlet 4 para el Sega Genesis. Ese rugido tan característico del Sega Genesis, escuchamos esta música del juego Gauntlet 4. El tema se llama Transparent Obstacle. Y pues, nuevamente, música muy distinta de lo que hemos escuchado en los últimos temas. Es algo un poco más, pues quisiera decir hasta cierto punto experimental, pero no tanto. Simplemente tiene una combinación ahí muy interesante de pues toques electrónicos, toques tecnos, toques de pues quizás un poco progresivo, pero es un tema muy, muy bueno, que este tipo de sonidos así tan, no sé, tan crudos, por llamarlo de alguna manera, pues realmente solo se podían obtener en el Sega Genesis, la verdad. El hardware se prestaba mucho para eso y pues es muy interesante el ritmo que le imprime, ese pues bajo bastante sintético que maneja la consola. Le da definitivamente una estética muy muy diferente para este juego de Gauntlet 4. De verdad suena muy bueno este tema. Pero bueno, brincándonos de nuevo al Super Famicom, les voy a presentar un tema del juego Sword Maniac, que, como les comento, salido para el Super Famicom 1994. Más tarde este título saldría en América bajo el nombre de Excalibur, pero les menciono primero la versión japonesa porque para su salida en el Super Nintendo decidieron cambiar completamente el soundtrack del juego, y en esa ocasión fue compuesta por una banda techno de Estados Unidos llamada Psychosonic, que pues por más interesante que suene esto, pues no es el tópico de esta ocasión. Así que de la versión japonesa vamos a escuchar un tema de Hitoshi Sakimoto y esto se llama Paradox. Escuchamos música del juego Sword Maniac, salido para el Super Famicom, el tema se llama Paradox, y pues este track definitivamente lo podemos meter en la categoría de rock progresivo experimental, porque comienza con esta melodía así como que muy como de estilo de feria o algo así, pero inmediatamente se transforma en este track mucho más progresivo, con mucho ritmo e incluso con una tonalidad completamente diferente. Maneja muchas melodías basadas en sintetizadores, y hasta cierto punto en algún momento se transforma con una tonalidad mucho más oscura, hasta cierto punto maligna, que quizás aquí no se puede notar tanto por el uso del bajo, que también está muy prendido, pero es aquí esta parte que se escucha mucho más amenazante y con una percusión bastante, bastante buena. Y pues definitivamente es un tema muy muy interesante. Me encanta mucho cuando hacen ese tipo de transiciones tan radicales en algunos temas. Los compositores es algo increíble de lograr. Y pues este es un tema muy interesante que pues ya rumbo al final pues nuevamente poco a poco mete esa melodía tanto circense que maneja al principio para cerrar el loop del tema y pues cerrarlo así de una manera muy interesante. Y pues bueno, coincidentemente de esa misma manera interesante vamos a cerrar este episodio de Bits and Beats, que pues dedicado a la música del compositor Hitoshi Sakimoto, que como pudieron apreciar es simple, bastante buena, y definitivamente valía mucho la pena darle un repaso, que pues aún así claramente faltaron de escucharse muchos juegos que también son interesantes, pero pues es muy complicado abarcarlos todos en un solo episodio, pero ojalá y lo podamos hacer después en alguna segunda parte más adelante. Si quieren saber más sobre Hitoshi Sakimoto y sus proyectos más recientes, pues pueden visitar su página oficial, es por ahí www.sakimoto.jp. Y pues bueno, espero que este episodio de Beats and Bill les haya gustado. Ojalá y les llame la atención la música de este compositor. Si no lo conocían, pues que les haya motivado a investigar un poco más sobre él. Y pues bueno, si ya sabían algo de su música, pues ojalá y este episodio pues le haya hecho justicia con la selección de temas que hice. Como saben, si quieren ponerse en contacto para sugerir temas o simplemente para comentar algo, lo pueden hacer por correo electrónico a la dirección vox.mexico@gmail.com, por medio de Facebook, por medio de Twitter, a la cuenta de @followmearound, me pueden seguir por ahí. Y pues bueno, también acuérdense que pues está la página de La Podcastería, que pues antes se llamaba Podcast Regios, pero básicamente sigue siendo la misma página, pero con otro nombre. Así que pues esto digo cada vez que hay cambios de nombres y demás así, pero bueno, la página es La Podcastería, antes Podcast Regios, ahí pueden encontrar Beats and Beats. Y pues también ya saben que está la página, pues digamos que oficial del podcast, beatsnbeats.blogspot.com, donde pues pueden encontrar todos y cada uno de los episodios de este podcast, así como su lista de temas bien ordenaditos y las imágenes para cada uno de los episodios. Y pues bueno, también la pueden compartir, de preferencia por medio de Facebook, por medio de Twitter, por medio de Google y todas las redes sociales habidas y por haber por ahí. Pero en fin, para cerrar, estaba pensando en varios temas, pero pues creo que ninguno es tan apropiado como este de Breath of Fire 5. Porque después de escuchar esta selección de música, creo que es seguro decir que terminamos todos con una sonrisa. Y pues es precisamente así como se llama este track, Let's Go With a Smile. Pero antes de que se me pase, el siguiente episodio de Beats and Beats será nuevamente un especial, pero en esta ocasión dedicado a Sonic the Hedgehog. Muchas veces he comentado que la música en sus juegos es muy buena, y pues ahora sí, el próximo mes lo vamos a poder apreciar a fondo. Pero por lo pronto, pues yo soy Kidei, muchas gracias por escuchar, y vámonos con una sonrisa. Thank you.